poner la oreja. Comunicación no es nada más que hablar, ¿eh? Hablar es un componente y un punto muy importante para hablar bien, para sanar con nuestras palabras, para influenciar desde el amor, desde la luz, ¿eh? Para que a una persona que nos escuche se quede con el corazón de novio, ¿no? Que diga, ay, qué bueno esto que me dijo, cómo me ayudó. No importa si resolvió o no el problema, pero cómo me ayudó a estar en el camino correcto, a pensar con tranquilidad, me bajó un cambio, como te dicen muchos, ¿eh? Escucharte me bajó un cambio. Nuestra charla me hizo bajar un par de cambios. A veces estamos tan metidos en lo que no se puede, en lo que nos duele, en lo que nos hace mal, en lo que nos vamos trabando, nos vamos atando. Y a veces una palabra bien dicha a tiempo de otra persona, un llamado, una música, una palabra escrita o hablada nos puede sacar del estado de indefensión, nos puede sacar de ese estado de no puedo, no puedo o no sé. Y muchas veces hablar, decir las palabras desde el corazón. Hay gente muy sincera, pero muy sincera, pero a esa sinceridad justamente está expresando sus verdaderos sentimientos. Entonces le pone sarcasmo, le pone ironía. A mí no me gusta la ironía. Yo soy una persona que me río muchísimo soy una persona de risa fácil, por decirlo de alguna manera. Pero cuando hay ironía, no me termina de cerrar, no me termina de gustar. Yo creo que la ironía que es como un método de defensa. Y la comunicación no tiene que ser irónica, tiene que ser frontal, humana, amorosa. No sé si tan humana. Esto es una de las cosas que más me gusta y que más disfruto de internet es cuando veo a todos mis amigos que replican todo el tiempo cosas sobre las mascotas y sobre sus amores y sobre que el amor de ellos es incondicional y que no hablan. Miren que no hablan, pero les falta hablar. Pero vos te entendés. Ese sentimiento es claro, ¿no? Lo siento si hice una macana. O sea, perdóname, gracias por darme de comer, gracias por estar, gracias por volver a casa, gracias. Y te amo todo el tiempo con esa colita y con esa actitud. Yo no tengo perro, tengo gato, pero es lo mismo, con ese sentarse arriba tuyo, querías o no quieras, o estar trabajando con, yo que estoy en la computadora muchas veces, se me acuesta arriba de la mano del mouse como diciendo, viste, me tenés que mover de acá para allá. Son incondicionales y ellos no hablan. Vos sentís ese amor incondicional. A veces las palabras son mejores no decirlas. A veces transmitir amor, transmitir respeto, transmitir estoy con vos, no sé qué decirte. Porque la verdad que hay momentos en los que uno no sabe qué decirte. Un abrazo bien dado es más que suficiente. Comunicarnos no es siempre significa hablar. Es expresar. Y es expresar lo mejor que uno tiene. No podemos lastimar con nuestras palabras. Obviamente que hay cosas que decimos desde el amor y desde el respeto y desde la ubicación que el otro no quiere escuchar. Ese es otro tema. Ese es otro tema. El otro no quiere, no puede, no sabe. Ese es otro tema. Nosotros lo que hacemos al trabajar con la comunicación es simple y sencillamente ponernos en el lugar amoroso de pedirle a los ángeles que nos ayuden a comunicarnos, a escuchar y a hablar en forma amorosa. Y si alguien te grita, te maltrata, pedirle al ángel de la comunicación que obre en esa persona. Si esa persona es permeable a las influencias amorosas de la luz, de los ángeles, seguramente o te deja de hablar, o te deja de gritar, o alguien lo saca del tema. Si esa persona no es permeable y es un energúmeno, va a pasar al revés. Diga lo que diga, vas a estar como acolchonadito en tu alma y no te van a golpear. Porque a veces la comunicación no pasa por hablar, pasa por escuchar. Y cuando me toca escuchar cosas que me lastiman, pidiéndole al ángel de la comunicación, las conversaciones se sanan. Las situaciones se transmutan y no es casualidad, Yo lo escucho a lo largo de estos años, lo escucho mucho. ¿Vos sabés que le pedí al ángel de la comunicación y mi hija me habló, o mi sobrina me llamó, o mi hermana, o mi mamá, o mi jefe que estaba hecho un loco, que no entendía nada? Yo le pedí al ángel de la comunicación en ese momento, mientras me estaba gritando lo que no era. Yo le dije, ángel de la comunicación, descendé sobre este hombre. Anda, ayúdame. Que haya buena comunicación. Y dice, la casualidad, vos sabés que es en ese momento, dejó de gritar, me dijo, discúlpeme, tengo un mal día, bueno, sentémonos, hablemos. No, qué casualidad. Hiciste un movimiento milagroso, ¿eh? No mágico, no es magia. Es un cambio, pusiste un ángel a comunicarlos. También puede pasar que el otro siga gritando y que vos sientas como que, la verdad, no te está hablando a vos, le está hablando a su vida. Está gritando, se está comportando como un energúmeno. La verdad, es un energúmeno. Y a vos no te tiene que afectar. Porque a veces encuentran las personas, entre comillas, débiles. Yo digo que es al revés, y lo digo por experiencia propia. Que a veces encuentran a la persona débil para acosarla, para darle. No, no es debilidad. A lo mejor les molesta tu entereza. Les molesta tu firmeza, les molesta que no te decaigas, que sigas luchando, que sigas intentando, ¿eh? Y eso no podés modificarlo, porque el otro va a tener que decir un día, bueno, basta, esta no la tiro ni con un tanque Sherman. Entonces le pido a los ángeles que hagan que esa persona no te tenga como objeto de la mala comunicación, no seas objeto ni de lo que digas ni de lo que recibas. Ojo con los regalos que recibimos, ojo con lo que absorbemos, ojo con esas palabras que son energía pura, que golpean. Y vos no me digas, no me puedo defender. Sí, podés concentrarte en ese momento en el ángel de la comunicación. Bendecí el bien de esa situación y que salga lo mejor. Entendé y escucha. Porque a veces vieron, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando más te gritan o más te quieren complicar la vida, más te enganchas en por ahí decir no escuchar, ¿no? Cuando más quieren imponerte las verdades, uno se engancha más en no escuchar. No, con nuestros hijos nos pasa. Que tenemos la verdad y que les queremos hacer entender que eso no es bueno para ellos. Y entonces estamos en una situación de mucha angustia y gritamos y levantamos la voz. Bueno, el ángel de la comunicación te va a ayudar a que digas las palabras exactas en el momento indicado. Nosotros todos tenemos 5 minutos de furia. Todos, en cualquier momento y por cualquier situación. Lo importante es no quedarnos en esos minutos de furia. Lo importante es no quedarnos en ese lugar de angustia, de tristeza, que nos da el no poder expresarnos como queremos, como sabemos que podemos. Claro, pasa tanto tiempo que a veces hay gente que ya no se sabe, se olvidó cómo era el camino de la expresión, ¿no? Y ya decís, bueno, yo ya estoy tan resentido, ya no puedo decir palabras sanadoras. Yo te digo que sí. Yo te digo que si le pedís ayuda al ángel de la comunicación, vas a poder decir palabras sanadoras desde el momento en que lo invoques. Y empezás a recibir palabras sanadoras. Se van poniendo las personas a tu alrededor, esas que están de alguna manera asignadas o designadas en tu vida, para que te escuchen o para escucharlas. Vienen, hay gente a tu alrededor, necesita tu palabra de aliento, ¿eh? Aunque no sea la palabra hablada, a veces la palabra escrita, hecha con la intención de sanar, hecha con la intención, ¿eh? Ahora que se usa tanto el WhatsApp, el Messenger de Facebook, ahora que se usa tantas cosas de ida y vuelta rápida, lo que vos podés hacer en el otro es mandarle las palabras amorosas que las reciba. ¿Cuántas veces estamos enojados? Yo odio las peleas por WhatsApp. Me parece que la gente que se pelea no se puede pelear por WhatsApp. Porque no, la intención de lo que escribe no es la misma por ahí de lo que le quiere decir. Se deja llevar por la furia, por el momento, hay que tener diálogo por WhatsApp relativo. Corto, preciso, conciso. Hola, necesito ayuda para esto. Bueno, ahí va. Me estoy enojado por tal cosa. Hoy no me saludaste bien cuando te vi. Bueno, después lo hablamos. Ok, nos juntamos y lo hablamos. Cara a cara. Esto es lo que le está faltando a la vida. Comunicación. Poder decir, acá estoy. Mandar un WhatsApp a alguien en momentos es bueno y estoy aquí presente. Pero a veces la otra persona no necesita nada más que un ok, nos vemos, veremos, bendiciones. A veces las bendiciones por teléfono, por WhatsApp vienen muy bien para un momento de crisis, pero se necesita hablar, se necesita la presencia. Acuérdense, pídale al ángel de la comunicación, pídanle a que nos ayude a poder comunicarnos bien en todos los órdenes de nuestra vida. Y si yo me comunico bien y si le pedí su intervención, obviamente las personas que me rodean van a estar recibiendo de mí y devolviendo. Y si no pueden, no importa. La retroalimentación siempre llega. De hecho, el tener a un ángel a nuestro lado es una fuerza sumamente poderosa. Nosotros el sábado 2 de mayo vamos a estar hablando un poco. No un poco, no mucho, durante todo el taller, sobre los ángeles y la inteligencia espiritual. Esto es inteligencia espiritual. Esto es poder poner, poder decirle a alguien, te mando el ángel de la comunicación. No es algo esotérico, ni es algo de espiritualidad. Yo deseo de corazón que esta persona reciba la presencia de un ángel. Entonces, lo pienso y lo manejo no desde el lado racional, lo manejo desde el lado espiritual. Todos nosotros somos seres inteligentes. Hay distintas partes de nuestra inteligencia que podemos potenciar. El ser espiritual es una de ellas. El poder tener el poder en mí de escuchar, de responder, de asistir, de intervenir. El Espíritu Santo nos da el don de intercesión. Intercedo, intervengo. Estoy intercediendo por otro ser, con mis ángeles, ante Dios, ante la Virgen, ante lo que quiera. Todos son buenos pensamientos, son todos buenas palabras, son buenos actos. Entonces el ángel de la comunicación va a estar presente ese sábado, el sábado 2 de mayo. Todos van a estar presentes. Creo que desde aquí al 2 de mayo, que nos falta mucho ya, vamos a estar encontrando todo el tiempo qué ángel va a formar parte. ¿Saben por qué? Porque cuando uno se conecta con la espiritualidad, cuando uno se conecta con esa inteligencia que tenemos adentro, espiritual, donde manejamos la fuerza de los ángeles a nuestro favor y a favor de nuestro entorno. Porque también el estar todo el tiempo sabiendo o sintiendo que somos víctimas de la oscuridad, que es cierto que existe, que las trabas existen y que de alguna manera uno se tiene que dar cuenta. Pero ¿cómo apago, cómo termino con la oscuridad? Encendiendo la luz. ¿Y cómo enciendo una luz? Poniendo en funcionamiento mi conocimiento, poniendo en funcionamiento mi intuición, mi percepción. Si mi percepción es que me están haciendo algo, o me están mandando mala onda, o existe la envidia nomás, que es algo cotidiano y lamentablemente muy reconocido, bueno, pongo luz, pido, me conecto con mi superior directo, me conecto con mi ángel de la guarda, me conecto con ese ser espiritual que está en mí. Y hoy el ángel de la comunicación nos viene a decir, todo lo que tiene que ver con la palabra escrita, hablada, todo lo que tiene que ver con la palabra tiene que ver con el amor. Si yo hablo con amor y digo las cosas desde el amor, desde el respeto, desde la buena voluntad, voy a ser un sanador. Si lo digo desde el enojo, la ira, la bronca, voy a ser una traba más en el camino. Comunicarnos es dar.

y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Y si querés escuchar el programa grabado, podés hacerlo por Facebook, ahí está, en mi página que es Cristina del Solar, o en Luz de Ángeles, que allí puedes escucharlo sin pedir ser mi amigo, o puedes escucharlo, si Dios nos ayuda, los ángeles también, en www.cristinadelsolar.com.ar. Y lo que les dije que les iba a decir con respecto al ángel de la comunicación es que cuando uno se comunica bien, cuando uno dice las cosas desde el amor, desde el respeto, cuando uno dice las cosas desde la verdad, desde la sabiduría, y por ahí decís, pero yo no soy dueño de la verdad. Cuando hablas a través del ángel de la comunicación, vas viendo, vas sintiendo, vas encontrando las palabras, la forma, que tus palabras sean sanadoras. Que tus pensamientos, que son los que originan tus palabras. Acuérdense de esas palabras que me encanta leer y releer y compartir siempre de Gandhi, que dice, cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se volverán tus actos. Y cuida tus actos porque se volverán tu destino. El pensamiento origina nuestra vida. Cuando estamos pensando mal, estamos actuando mal. Por eso, el taller del sábado 2 te va a ayudar a rearmar ese patrón de pensamiento sanador. Te va a ayudar a invocar para que vos puedas pedir ayuda cuando no sabes qué hacer, ni qué decir, ni qué pensar, ni qué sentir. Siempre la ayuda de los ángeles te ayudan a sentir bienestar, a transmitir bienestar y a dar bienestar. Nos encontramos el próximo martes, Dios mediante, aquí en AM 830. Si querés anotarte para el taller del 2 de mayo, hacelo llamándonos al 47899014. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Salud crecerá y cualquiera podrá.